¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. mami no sea cochina. Mira, déjate lo loco, porque cuando tengo cara me fumo mi mujer habana, sea de día, sea de noche o tal vez en la mañana. En la mañana vi una chica acostada aquí en mi cama, pero no era la misma que estaba de madrugada. ¿Por qué me pasa esto? Yo no entiendo mi dilema. Si una chica era blanca y la otra era morena, una le gusta el campo, la otra le gusta la arena. Y si una come arroz, la otra comía avena. Una era coco, bolo, usaba peluca sin pena, pero cuando me enteré eran dos mujeres ajenas. Loca, loca, viene loco, loca, loca, viene loco, loca, loca. Si una tiene los zapatos, la otra quiere de tacón. ¿Será que piensa que la vida es solo una ilusión? Ella no tiene motivo, causa o razón. El que caga es porque come, si no come, que él no caga. Si hace algo mal, eso le llama la paraca. Va llorando para el cielo, yo tengo una carcajada. Jada, ¿qué es lo que pasa? Se andan peleando y somos de la misma raza. In the house, el barbero está de nuevo en la casa. Y siempre que yo cando se mueve toda la masa. El tomo fuma el party, me abre la tequila. Quien venía por la puerta era la familia Aquila. Yo abrí una botella, me dio un periñón. Y venía el DJ Black y con toda la fundación. Luego llegan las cookies y piden reunite. Vamos a hacer la vaca rookie, ¿dónde te metiste? Yo miro para un lado, venía el manguillao. Y pude percatarme que el baño estaba tapado. Con luces apagadas o luces encendidas. Yo hago lo que quiera, nadie se mete en mi vida. Y ahora terminando, mira con la demencia. No se metan con la banda, perderemos la paciencia. Ciencia. Loca, loca, viene loco, loca, loca, viene loco, loca, loca, viene loco, loca, loca, viene loco, loca, loca, viene loco, loca, loca, viene loco, loca, loca, viene loco, loca, loca, viene loco. Viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van de sol de contra. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita.

papito. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hip hop reggae in a dance star. Hip hop reggae in a dance star. Hip hop reggae in a dance star. 2 o'clock on a Friday morning. Come a gun man, come a knife man. Now for the dance up, mash up the cars. On the run, miss a come a King Street. Yeah, he was arrested and tested. And the drugs he had in him, he confessed it. Me calling all the youth in this country. Woolly pa boys and a woolly pa girls. Drug abuse is a dangerous thing. Start up drugs and stop the violence. In a decent time, we have to abuse the drugs. Listen what I say, hey, I'm a part of you. Too much drugs, you can go mental. That's how I doctor, I'ma tell everybody. We no want no coke, no heroin. No hash hash, no amphetamine. Cocaine will blow your brain. And ecstasy will mash your life. Cocaine will blow your brain. And ecstasy will mash your life. Drug pushing is a serious thing. One time, two time, they make a million. Take all the money and run a foreign country. Build a big house, buy a big limousine. That's why I'm a cop, so therefore do the right thing. That's why Jaja sent me to tell them the truth. Cause it's a disgrace to the human race. Some are flying very high and some are flying very low. Could only fashion what is right from wrong. We no want no coke, hey, no heroin. No hash hash, no amphetamine. No marijuana planted in a yard. Cocaine will blow your brain. And ecstasy will mash your life. Cocaine will blow your brain. Son, them a call him Daniel. He live a two room in a Stockholm city. One color TV, two stereo. He's a DJ producer of higher quality. He no deal with booze and abuse of drug. I saw me giving thanks and praise, Jaja know. We play heavy rhythm in a dance or stars. Hip hop, reggae, soul, funk and blues. Why crack in the morning, crack in the evening, crack in the night and crack non-stop. No one, no coke, no heroin.

Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol. Sabe quem transmite? É Rádio Acupé, la mejor música para usted. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Coração. Hoje é um dia de sol. ahora con dos palmas y otra vez, moviendo desde arriba para abajo hasta los pies. Que siga el ritmo, siga bailar rico. Te enseño mi chocho loco. Un poquito. Chochito. Chochito. Ah. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Chochito alegre. Sí, sí, sí, sí, sí. Alegre. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Bye.

algo pasajero, que como llega, se va sin dejar huella. Pero lo que yo siento por ti, lo que hay en mi corazón, es algo que nunca, nunca morirá. Papi. Arde, papi. Solita en la playa caminando bajo el sol. Me mojo los piecitos, no aguanto este calor. Qué grandes son las olas, qué fuerte pega el sol. Me saco la ropita, desnuda estoy mejor. Sácate la ropita. Arde, papi. Sácate la mamita. Uf, qué calor.